Periódicos de varios países rememoraron en fechas recientes el aniversario 23 de la desaparición física del presidente Kim Il-sung. El periódico egipcio Al-Akhbar Al-Masai insertó el artículo titulado Kim Il-sung, historia brillante. El pakistaní Quetta Daily Independent alabó las proezas del presidente, quien presentó la idea de independencia de todo el mundo y ayudó material y espiritualmente la lucha de liberación nacional de colonias y la construcción de la nueva sociedad de los pueblos de varios países. El rotativo de Bangladesh, Daily Nowruz, y el de Kuwait, Kuwait Times, publicaron los trabajos de elogio a la sagrada vida revolucionaria, las hazañas y los sublimes rasgos humanos del presidente, quien hizo ingentes aportes a la patria y el pueblo, la época y la historia, con la destacada ideología y teorías y la gran práctica revolucionaria. También el periódico iraní Iran News y los de India, New Delhi Times e Indian and World Event, publicaron artículos de elogio a la diamantina vida revolucionaria y las hazañas imborrables del presidente.